Bueno, estamos ya en comunicación, no telefónica, sino vía Meet, con dos compañeras, ¿sí? Que son de la, son referentes de la corriente Villera Independiente de la 20 en Lugano, ¿sí? Y también son referentes, referentas del movimiento popular La Dignidad. Susi e Ivette están comunicados con nosotros. ¿Cómo andan, chicas? Buenas noches, gracias por estar aquí en los micrófonos de Hora Libre. Buenas noches, gracias por la invitación. Buenas noches, gracias por la invitación también. No, por favor, gracias a ustedes por estar. A ver, ustedes se turnan como ustedes decidan en las respuestas. Estamos en comunicación telefónica con estas dos compañeras. Porque en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, como estamos acostumbrados lamentablemente y hemos charlado muchas veces en los micrófonos de Hora Libre, otra vez había una situación con respecto a la salud de emergencia, hay riesgo de que cierren las unidades, las UFI, y además, bueno, otras cuestiones con respecto a los ESAC, al Hospital Grierson. Cuéntenos un poco qué está pasando, chicas, qué estuvieron haciendo durante esta semana a propósito de esto que está sucediendo en el sur, allí en Soldati, Lugano o Bajo Flores. Contando un poco, o sea, de lo que se viene haciendo. Acá en el barrio, históricamente, hace más de 30 años, se viene luchando por un hospital para la Comuna 8. La Comuna 8 es la única comuna de la ciudad que no tiene hospital, ¿no? Que el resto de la ciudad tiene, y la Comuna 8 sigue padeciendo por un hospital. Y, bueno, a raíz de la ley 1769, votada el 11 de agosto, del 2005, donde dice que la ley va a tener una construcción tal, y a partir de ahí se hizo la construcción, ¿no? Ahí de los, bueno, el falso hospital Cecilia Grierson, y hace más o menos 2 años declaró el gobierno de la ciudad como un hospital de agudos al Cecilia Grierson, ¿no? Y eso como que nos volvió a traer en una situación crítica, terrible, porque sabíamos claramente que no iba a responder ¿no? como debe ser un hospital. ¿Por qué? Porque no estaba terminada la tercera etapa, que ahora recientemente está en construcción la tercera etapa, pero aún así la construcción por fuera y por dentro, la falta de insumos, la falta de personal de salud, es totalmente escaso, precario. En todas las reuniones, como digo, hace 2 años, venimos como planteando siempre al gobierno de la ciudad y tanto al Ministerio de Salud, que el hospital Cecilia Grierson, bueno, falso hospital, no responde a las demandas que la población requiere. Es decir, que al saber el resto de los hospitales, donde anteriormente no acudíamos al Hospital Piñero y al Hospital Santoyani, nos cierran las puertas. ¿Por qué? Porque nos dicen, en su comuna ya tienen hospital, entonces vayan a su comuna a pedir los turnos. Y bueno, entonces estamos padeciendo como esta situación, que nos cierran los hospitales a raíz de la declaración de como hospital de agudos al Cecilia Grierson, ¿no? Entonces ahí empezamos como a decirle, no está respondiendo, la situación de los vecinos y las vecinas se está poniendo mucho más peor, una pandemia está dejando muchas dificultades, el encierro ha dejado a muchas personas padeciendo, buscando turnos de salud mental, decíamos que es una de las de los que no se puede conseguir ni en el CESAP, porque los centros de salud, quienes también forman parte de, ¿no? A raíz de la declaración de un hospital, se conforma un área programática donde 3 centros de salud del barrio, el CESAC 3, el CESAC 18 y el CESAC 43, pasan a depender del hospital, y las derribaciones dependen del hospital. Digo, el CESAC derriba al Cecilia Grierson, y el Cecilia Grierson no responde como debería responder un hospital. Entonces, es una situación que nos pone en aprietes, nuestros vecinos se ponen en cada uno en, de forma violenta, sufren la situación, ¿por qué? Porque están padeciendo obviamente una situación, ¿no?, que los conlleva como al enojo, y eso es real, y nosotros como organizaciones, vecinos del barrio, decidimos como decir, no, esto ya no va para más, nosotros necesitamos un hospital real, un hospital de verdad, un hospital terminado en las condiciones que la población requiere, porque sabemos que no solamente la Comuna 8 es donde va este hospital, sino que el resto también del alrededor, que tenemos muy cerca la General Paz, y ahí están otras provincias, y hay vecinos y vecinas que se acercan desde ahí para llegar al, ¿no?, al supuesto hospital donde no recibe, ¿no? Y el hospital derriba los centros de salud, y ahí nos dificulta, ¿no?, porque los CESAC están totalmente explotados, colapsados, y a raíz de eso pusimos también una medida que se hizo este martes 17 de mayo, que nos juntamos, hicimos una caravana con muchas organizaciones del barrio, ahí claramente pusimos qué organizaciones habían adherido, qué organizaciones fuimos en pie, en caravana, hacia el Ministerio de Salud, exigiendo una respuesta inmediata a esto, a esta demanda que bueno, que nos conlleva a hacer esta movida, juntamente con los vecinos de la Comuna 8, ¿no? Porque son los vecinos quienes están padeciendo esta situación. Estamos hablando con Susi y con Ivette, ellas son del Movimiento Popular La Dignidad y son referentes de la corriente villera de Villa 20 en Lugano. ¿Hay alguna respuesta del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Digo, ustedes recién planteaban que en la semana pasada hicieron una caravana que salió desde el Grierson, llegó hasta las puertas del Ministerio de Salud porteño. ¿Acusan recibo de esto? ¿Se han juntado con algún...? Porque las denuncias sobre el Grierson las vienen haciendo hace un montón ustedes, ¿no? No es algo nuevo. Sí, la verdad, para tomar la decisión de la caravana... fue un desgaste de 2 años insistiendo de que necesitamos respuestas del gobierno de la ciudad, y también la desesperación, porque no fue, a medida de que uno iba denunciando, iba tratando de llegar al diálogo y a mostrar la necesidad del barrio, no, fue empeorando. Porque si uno necesitaba guardia de lo mínimo es la guardia, atención en la guardia, no tenía médicos, no tiene médicos clínicos para la guardia, médicos pediatras, no tienen el personal para poder asistir, sacar una radiografía. Y nosotros fuimos planteando durante 2 años y tratando de buscar respuestas, pidiendo de que el ministro venga a participar en esas reuniones, porque nosotros hasta el año pasado, hasta diciembre, estábamos en contacto con Batistela, donde llegó un momento que ya ahí habíamos planteado de que nosotros íbamos a organizarnos para poder conseguir respuestas. Y la respuesta fue de que él nunca más vino al barrio. Y más allá de eso, nos estuvieron mandando distintos actores. Y también lo que colapsó es el fallecimiento de los vecinos, pero el día, si no me equivoco, el día sábado de la semana pasada, falleció un nene. Fue a la guardia del hospital, no tenían médicos, lo mandaron para el hospital Piñeiro. El nene falleció en camino, en el remis, porque tampoco le llevó la ambulancia. O sea, todo eso es lo que los vecinos vienen viviendo, todas estas situaciones, y convengamos que también en las organizaciones sociales somos vecinos de lo que es la 20, somos vecinos de lo que es prácticamente toda la comuna. Ya directamente fue un pedido de respuestas. No queremos más actores, no queremos hacer más catarsis de todo lo que está pasando el barrio, porque si bien se declaró como hospital, lo único que hicieron es vaciar a los ESAC para tapar, llevaron a los médicos al Cecilia Grierson, pero también vaciaron los ESAC para eso. No tienen psicólogos. Muchas veces las escuelas mandan a los pibes a buscar asistencia psicológica. No hay psicólogos. Y todas esas falencias y esas necesidades se fue transmitiendo. No es de que no se tuvo conocimiento, no se tuvo respuesta. ¿Sí? Si bien en su momento nosotros nos ofrecieron las 40 camas, íbamos exigiendo las 100 camas como corresponde a un hospital, no, llegamos a un punto de decir, traigan médicos, consigan, y era como que está en concurso, que el concurso se bajó, fueron jubilándose médicos, nunca se volvió a hacer la contratación, y todo eso no es de que son ajenos, los mismos médicos nos fueron transmitiendo, porque nosotros fuimos parando también a los vecinos, explicando la situación que estaba pasando en el hospital. Ivette, pero te hago una se tiene respuesta. Ivette, ¿cómo estás? Acá Natacha. Escuchándote también me suenan muchos de los reclamos que están haciendo y toda la falta que hay infraestructura de salud en toda la zona de acá del sur de la ciudad de Buenos Aires. Quería consultarles con respecto a eso, si también creen que sucede, sí sucede en todo el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, pero con más fuerza en las zonas que son más pobres, ¿no? Hablando justamente de la zona sur de CABA, de por ahí también alguna de las otras villas como puede ser de Retiro. ¿Ustedes observan que eso también sucede en ese sentido, con más fuerza en esas zonas, más que en otros barrios porteños, por ejemplo? Sí, porque con la problemática que nosotros tuvimos, fuimos también hablando con los mismos compañeros de otras villas o de otros barrios, es como que es sistemático. Claro. El vaciamiento está, me parece que en todo, la salud está afectada, pero es como que en la zona sur ya directamente estamos cerrados a lo que es la atención, porque no podemos, los vecinos no pueden acercarse al Hospital Piñeiro, no pueden acercarse al Hospital Santo Yani, porque tenemos un hospital en la comuna que no existe, que ellos decidieron de que sea un hospital, porque para poder haber decretado el hospital tenía que estar en condiciones mínimas. Nosotros no exigimos de que tengamos grandes aparatos ni nada. Atención mínima. Porque ¿de qué sirve de que tienen los ecografistas? O sea, la maquinaria de ecografía, rayos, ¿qué es lo básico? No tienen quien los haga. Sufren un accidente, los llevan a las ambulancias, a lo que te derivan es al Hospital Grierson. No tienen médicos, no tienen médicos de guardia. El traumatólogo atiende las urgencias. Y esto, o sea, lo que cansa, lo que llegó al punto de decir, bueno, no vienen, no queremos más actores. Necesitamos respuestas, y al no tener la respuesta, nos llevó a hacer la caravana. Y también es como que decir, esta es una primera etapa. Nosotros exigimos respuestas, ya no pedimos respuestas, exigimos respuestas para la comuna, porque lo que está pasando ya es inhumano porque no les importa nada, no les importa a los pibes, no les importa a los viejos, siendo así de que creo que nosotros, las organizaciones sociales, y también salió dentro de todo, convengamos de que no hubo, como en otros países, dimensión de fallecidos, también fue porque nosotros pusimos el pecho, porque nosotros, las organizaciones sociales, nos pusimos al frente a asistir, tanto así a los que estaban internados, asistirles con la comida. Nosotros, sin conocer el virus, llevando a nuestras familias, porque éramos nosotros los que estábamos en la calle, llevando el virus a nuestras casas, enfermar a nuestras familias. Pero la idea es de velar por los demás, porque nos vemos indefensos ante el gobierno de la ciudad, porque son muchos reclamos. Pero en este momento estamos luchando por el Hospital Grierson, porque también estamos padeciendo con el tema de las escuelas. No hay vacantes. Pibes de 11 años están yendo a colegios nocturnos. Y los pibes que perdieron el año no tienen oportunidad de seguir estudiando porque no los reciben, porque perdieron el año. ¿Qué es? ¿Un castigo? Siendo así, de que nosotros deberíamos impulsar. Son el futuro. El futuro de la Argentina, y nosotros es como que los volvemos más vulnerables a todas las situaciones que se vienen, el hambre, o sea, son muchas cosas que están padeciendo la Comuna 8, como otras comunas también, pero en este momento nosotros exigimos el hospital como tiene que ser. Y vete, Susi, les agradecemos mucho la comunicación, han sido muy claras en lo que han expuesto. Por supuesto, tienen los micrófonos abiertos de Hora Libre y de Radio La Retaguardia para cuando lo necesiten. Un abrazo fraterno y grande. Muchísimas gracias por difundir esta necesidad y, bueno, roguemos de que esto tenga respuesta definitiva, ¿no?, inmediata, que es lo que nosotros estamos buscando, porque la negociación es como que también nos prometieron de que viene Batistela, donde nosotros también exigimos a tanta necesidad y a tanto pedido de respuesta, que mínimamente venga el ministro a dar la cara, pero no a escucharnos, sino a darnos respuestas, ¿no? Y sería lo que necesitamos. Muchísimas gracias. Abrazo grande, eran Ivette y Susi, del Movimiento Popular de la Dignidad, vecinas y referentes de la corriente villera de Villa 20, Lugano.